todas ya andan criticones porque me tomé unos rones y anoche llegué borracho. Ya no anden de preguntones si me gasto mis millones, no se asaré mi papacho. No me pueden ver tranquilo, envidiosos de mi estilo, mejor dicho mi estilacho. Y el estilacho que yo me cargo es el estilacho que no les da. El estilacho que yo me cargo es en mi estilacho. Y el estilacho que yo me cargo es el estilacho que no les da. Y el estilacho que yo me cargo es en mi estilacho. Vivo a mi manera, yo me enrumbo cuando quiera y a ninguno me le agacho. A comprarme lo que quiera, cargo plata en mi cartera, no se asare mi papacho. No me pueden ver tranquilo, envidiosos de mi estilo, mejor dicho mi estilacho. Y el estilacho que yo me cargo es el estilacho que no les da. El estilacho que yo me cargo es en mi estilacho. El estilacho que yo me cargo es el estilacho.